De encanto, bórrame esta pena que me tortura, que me arrebata. Llévame contigo, llévame muy lejos, entre tus senderos de melodía quiero olvidar. Préstame un momento las emociones de tu alegría, cúbreme de arpegio con voz de alondra, podré cantar que ya soy feliz porque la olvidé. Cumbia compañera, la primavera eres para mí. Cumbia compañera, la primavera eres para mí. Cumbia, cumbia, cumbita, mi compañera. Cumbia, cumbia, cumbita, mi primavera. Cumbia, cumbia, cumbita, mi compañera. Cumbia, cumbia, cumbita, mi primavera. De encanto, bórrame esta pena que me tortura, que me arrebata. Llévame contigo, llévame muy lejos, que entre tus senderos de melodías quiero olvidar. Préstame un momento las emociones de tu alegría, cúbreme de arpegio con voz de alondra, podré cantar que ya soy feliz porque la olvidé. Compañera, la primavera eres para mí. Cumbia compañera, la primavera eres para mí. Cumbia, cumbia, cumbita, mi compañera. Cumbia, cumbia, cumbita, mi primavera. Cumbia, cumbia, cumbita, mi compañera. Cumbia, cumbia, cumbita, mi primavera.